la boquita. Ay, lástima que no puedo. Ritmo. Jorge Alberto. En la palma de mi mano yo quisiera retratarte para cuando estés ausente, alzar la mano y besarte. Si yo fuera un pajarito, si un pajarito fuera, me metería en tu cenito santo. Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Y a ti que te vuelve loca mi caramelo en la boca. Y a ti que te vuelve loca mi caramelo en la boca. Santo, y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Y a ti que te vuelve loca mi caramelo en la boca. Y a ti que te vuelve loca mi caramelo en la boca. Tan ilusionada, será que estás enamorada, ay, ay, ay, ay, ay. Tus ojos parecen decir que sientes en el corazón, tu boca sonríe feliz, se nota que ronda el amor. Porque estás enamoradita, enamoradita, enamoradita, enamoradita, yo sé que estás enamoradita. Es muy